charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 29 de abril. Nosotras estamos con mate recién armado, con una yerba agroecológica, con bizcochitos artesanales, ponele, producidos de una panadería amiga. Productos de calidad. Y con toda esta introducción le vamos a dar la bienvenida a Xavi y Julieta del Mercado Territorial. Buen día. Buen día. Buen día, buen día, Vani, Juli, Pauli. Falta la mermelada nomás. Falta la mermelada. Buen día, gracias por el espacio. Ahí va, ¿escuchan bien? ¿Nos escuchamos bien? Sí, ¿no? Creo que sí, allá sí. También, ¿no? Sí, perfecto. Genial, ¿quieren contarnos de qué va esta? Porque hacíamos una introducción con lo que tenemos acá nosotros a nuestro alcance, esto, agroecológico, saludable, cooperativo, parte de una economía colaborativa y circular. ¿Qué es este mercado territorial? ¿De qué va? Bueno, si quieren hablar un poquito cortito. Y nos van haciendo preguntas. Mercado Territorial nace como una propuesta de la UNCI y de la Universidad de Quilmes. Es un proyecto de incubadora social que comienza a enlazar actores en los territorios, ¿no? Entonces el gran protagonismo lo tienen los productores locales de todo el cordón hortícola de La Plata y Florencio Varela, que son quienes nos alimentan actualmente. Y después hay otros actores que se encargan de la logística, de la distribución, de la comercialización. Y finalmente estamos nosotros, que somos nodos de consumo, que nos organizamos entre vecinos, vecinas, para poder hacer llegar alimentos sanos con quienes vivimos y quienes estamos al lado. O sea, Mercado Territorial involucra un poco a todo eso que les cuento y tiene ya 10 años de vida. Y los nodos de consumo, ¿querés contar un poquitito? Porque a veces cuando están, más que nada en plena pandemia, que fue como el boom de todos estos espacios, que vino muy bien, ¿no? Para concientizar sobre otros modos de producir y de consumir, más allá de que estas líneas de trabajo tienen añares y existieron cantidad también de redes de consumo sustentable, pero a veces parece que un nodo de consumo es algo simple de organizar. Y no es tan así. Entonces, a veces está ese ímpetu de gente que cree que llega como de una, y que puede sostenerlo de una manera más fácil, y cuando se requiere este compromiso un poco más activo, a veces cuesta un poquito más. ¿Querés contar un poco cómo se organizan, cómo es la logística, más allá de que cada nodo tiene su singularidad? Bueno, sigo yo. Javi, me vas interrumpiendo cuando quieras. Bueno, ¿cómo explicarlo, no? Lo expliqué tantas veces en todos estos años que ahora digo... Estamos en la radio, De otra forma puedo convidarlo, se me ocurre. Los nodos de consumo, mira, yo creo que una forma, compañeras, de poder explicarlo es que son entramados de muchas manos. Un nodo de consumo puede ser un grupo de laburantes que se organizan en su fábrica, que se organizan en donde laburan, en su oficina, en donde sea, para recibir determinada cantidad de productos de alimentos conversándolo con compañeros, compañeras. Puede ser un entramado en un sindicato, en una sociedad de fomento, en un club social y deportivo. Podemos ser vecinos y vecinas que decidimos consumir de esta manera y queremos que también otros lo hagan, y nos encargamos de esa logística, de recibir todos esos alimentos sanos recientemente cosechados. Estamos hablando de hortalizas, de frutas y de productos de almacén, de cooperativas de trabajo, de fábricas recuperadas, de emprendedores y emprendedoras. Y lo que hacemos es generar un escenario de encuentro en estos tiempos en donde lo que predomina es el desencuentro. Exacto. Entonces, un nodo de consumo, además de hacer un convite para alimentarnos de otra manera y saber el origen de los alimentos, quiénes lo producen, cómo lo producen y cómo llega a nuestras mesas concretamente, es también una forma de encontrarse de otra manera con ese vecino o vecina, que a veces tengo solamente una cara, a veces levanto una mano de una cuadra a la otra y saludo, a veces ni siquiera hay un saludo. Bueno, un nodo de consumo es también una excusa para poder empezar a vincularnos en lo local de otra manera. Por eso tiene tanto protagonismo la comunidad local organizada. La excusa es el alimento. Hoy hablamos del repollo y la selga, y mañana seguro que estamos hablando con qué pasó en la esquina, que vi a tu chango, que no sé qué, qué pasó. Digamos, es una excusa también para poder vincularnos de otra manera. ¿Xavi? Sí, el otro día decíamos que era contracultural lo que proponen los nodos. Es un poco así, no sé, en mi caso que viví la experiencia de tener uno de una cooperativa y ahora estar en una casa que intenta realizar actividades, encuentros y demás, es como que muta, es un espacio más que muta, no sé, lo que puede ser en su momento las sociedades de fomento, las mutuales, porque también es un espacio de encuentro, te encontrás con situaciones... más que nada, a veces con los adultos mayores en esa soledad que necesitan ese intercambio, como un poco volver a como era antes. Quizá te clavas en el almacén una hora, pero bueno, había un diálogo previo, entonces contracultural, porque los tiempos son distintos. Entonces la conexión tiene que ser distinta. Entonces un poco el intento todavía de los nodos de consumo es ese. Uh-huh. Y realizar un nodo de consumo también es eso, como dice Juli, se crea un entramado porque ahí en épocas de crisis, no tan crisis, hay un espacio más en donde las economías populares pueden tener su lugar. Ahí Bani lo sabe, con sus hermosas mermeladas, así sí. Que... es eso también, proponer un comercio, un pequeño comercio, una pequeña economía, pero bueno, que albergue un montón de pequeñas economías. Uh-huh. Siempre recuerdo que cuando vienen de Iriarte Verde, que es un almacén agroecológico, le dan mucha importancia a esto de que quien va a comprar, como toda esa conversación de dónde viene eso que se va a llevar, o algún dato de las semillas o de las plantaciones, o sea, como que es muy muy importante recuperar. Y sí, parece algo como era antiguamente ir y conversar en un almacén, pero qué importante por esto, saber qué es lo que nos vamos a llevar a la mesa. A la mesa y adentro del cuerpo. Me parece que en esto que decías de lo territorial, que a veces es un discurso que se repite constantemente, pero realmente hay mucha gratificación e intercambio, ¿no? Y eso, gratificación e intercambio, también trae de la mano redes de contención social. Como consumidora... es un acto simple, pero es lindo saber que te tiren alguna datita y alguna explicación y que ahí se genere un intercambio. Y como productora también es lindo, también, y es un control de calidad gratuito el que te digan, che, estuvo bueno, che, estuvo muy ácido, che, me pasó esto cuando lo abrí. Y es gratis eso, no te lo cobran. O sea, hay un capital social ahí muy potente que me parece que hay que mencionarlo cada vez más. Sí, tal cual. Y en ese sentido, ahí también pensábamos con Julieta, estamos con en una situación en esta contracultura y en este momento muchísimo más de crisis como cualquier otro sector. Entonces también esta charla también, nuestra idea es poder invitar, porque la otra vez pensábamos que, bueno, venimos con muchas teorías de cómo el buen vivir, cómo poder cambiar el mundo, todavía tenemos esa utopía, aunque sea nuestro pequeño mundo. Entonces, bueno, un poco contar el estado de situación de lo que pasa con los nodos, lo que pasa con la red, lo que pasa con los productores y las productoras, ¿no? Es totalmente transversal. Hace 30 años que que las huertas de La Plata, que son las que nos proveen de esas verduras increíbles, que todavía nos siguen proveyendo esas verduras increíbles de un bolsón de 8 o 9 kilos, que no sé si a veces no nos damos cuenta, pero que llegue a tu casa 8 o 9 kilos de verdura cosechada el día anterior, la noche anterior, es como una cosa muy, muy revolucionaria, muy gigante. Entonces, todavía eso sucede. Y encima hay excedente de alimento. No es que se produce alimento y escasea. Claro. No, los productores y las productoras tienen exceso de alimento. Bueno, esas personas, esos productores que hace 30 años que vienen trabajando, que hace 10 que hacen agroecología, se tienen que salir de sus territorios después de tanto tiempo. Tienen que el año que viene buscar nuevos horizontes. Después de haber 10 años de haber fertilizado una tierra, de haber laburado una tierra para la agroecología, que no es lo mismo preparar la tierra para un monocultivo. Para un monocultivo, lo que de la forma que produce la agroecología es basura. Entonces, ahora se supone que va a haber un monocultivo de morrones en una de las huertas, que es el Progreso ahí en Gran La Plata. Entonces venimos también un poco a invitar a reflexionar en este sentido, decir, bueno, tenemos un espacio cultural, tenemos una radio, una cooperativa, hasta mismo tu propia casa. Y a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer o qué podemos inventar? ¿No? Esto ya está inventado y ya está trabajado hace 10 años que se viene laburando. Entonces, se necesita con suma urgencia abrir nuevos nodos de consumo. Se necesita, esto es como una invitación a los compañeros y a las compañeras. En este caso, todo bien con la intelectualidad, la reflexión, pero necesitamos acción concreta para sostener estas redes, porque si no estas redes se caen. Entonces necesitamos que lo posible, porque el otro día hablaba con los compas y decimos, bueno, sí, tenemos la reflexión, la intelectualidad de decir, sí, no, es por acá, por allá, es mejor agroecológico, es la salud, pero después no tenemos tiempo. Después puede ser, obviamente, las realidades nos pasan por arriba y las urbanidades también, pero tenemos que intentar tener ese tiempo para que esto suceda, para que esto que se viene laburando hace 10 años se mantenga. Es por ahí y ya se está haciendo. Entonces, un poco contar eso, contar ahí que también la gestión está laburando día a día para que eso suceda también, toda esta cadena. Y bueno, invitar a eso, que es difícil, pero no tan difícil, de poder gestionar un nodo. Eso también te organiza, quizá con tus amigos, además de organizar un asado, quizás te puedes organizar un nodo. Así que bueno, un poquito eso era la intención de poder mencionar estas cositas. Y territorialmente, digamos, ¿cómo vamos como localizando, cómo nos encontramos con esos nodos, ¿no? Porque muchas veces hay como ese desconocimiento y quizás en donde estoy viviendo hay un nodo a 3-4 cuadras y no era una cuestión de uy, no, tengo que irme hasta tal lado, sino de averiguar y saber cómo busco el nodo más cercano a donde estoy viviendo. Sí, ahí tenemos unas... cualquier oyente que esté del otro lado, interesado por lo menos en asomar el hocico, chusmear un poco de qué va el cuento, está la página de Mercado Territorial y dentro de ella tenemos un catálogo. Hay una geolocalización de Google Maps, entonces pueden ingresar ahí, ver en tu barrio cuál es el nodo de consumo que ya existe y está funcionando. En esa geolocalización van a encontrar referentes de nodos con los celulares. Y les pedimos que se comuniquen ahí, también hay Instagram, están las redes sociales. Si no contesta uno, pónganse un poquito insistente que contesta otro. Estamos todos a full, en 20.000 luchas, pero acá estamos vivos y caminantes. Entonces, sí, eso es una forma de contactarse rápidamente con cualquier nodo de consumo de Mercado Territorial. Yo también quería agregar que... Por supuesto que nosotros hablamos de mercado territorial, pero cualquier persona que consuma de la agroecología y de cualquier circuito corto de comercialización con cualquier productor local es lo mismo, ¿no? La agroecología es así abierta. Nosotros formamos parte de este entramado, pero es lo mismo consumir de cualquier productor local que esté laburando de manera agroecológica. Y un poco siguiendo con la línea de Javi, tal vez en la ciudad, no sé, los perfiles de oyentes, de la tribu, quienes están del otro lado, sé que hay muchos seres activos haciendo cositas distintas, diversas, pero con el mismo horizonte común. Creo que los que nacimos y fuimos criados en la ciudad, esta también es una forma de poder desacelerar el tiempo. Lo estoy diciendo acá, pleno siglo XXI, que parece que lo único que vale es correr atrás de una perdiz que nos pierde todo el rato. Esta es una forma de consumir estacional y de poder entrar en un ciclo, en un ritmo, en un biorritmo que es el de la pacha, ¿no? De la que somos parte, aunque pensemos que estamos lejos mirándolo de afuera. Entonces, siendo en la ciudad y teniendo una conciencia activa, me parece que es una forma muy chiquita y posible de entrar en esta rueda, ¿no? Que tiene que ver con eso, con el ciclo de la vida. Es una forma de un consumo político también, ¿no? Muy claro. Perdón, ahí me amplié un poquito, pero ahí está la referencia de cómo ubicarnos. Muy bien. Pero está perfecto, porque me parece que muchas veces a través, o a personas les ha pasado a través de la intriga o una preocupación porque empiezan a sentir que ciertos alimentos les caen mal en su cuerpo, empiezan a buscar otras maneras de consumir y a través de esa manera de consumir van entrando en otro campo de información, ¿no? Entendiendo esto, de que sí, te cae mal porque estás comiendo algo re chatarra, porque está lleno de químicos, porque no es la temporada, o incorporas otros alimentos porque lo ves y hasta a veces solo por intriga lo incorporás. Y también quería mencionar esto del nodo, de que hay experiencias por una cuestión también de accesibilidad en casas de familia. Hay cada vez más personas que viven en su casa y que empiezan a organizar estos nodos. Entonces está ahí, está muy al alcance de la mano realmente poder acceder y poder formar parte de esto que lleva un poquitito de tiempo, pero es un tiempo que vale la pena. Que vale la pena, sí, sí, es un tiempo que realmente hay que invertir. Sí, por eso, en mi caso ahora me toca exactamente ese ejemplo, de que sea en una casa. Y si no hay posibilidades de expansión así, porque igual estamos en una situación que tampoco es que tenemos un montón de consumidores y consumidoras, ya que a tu propio domicilio, a tu propia casa, llegue ese alimento y esos productos cooperativos, bueno, ahí ya hay una decisión política interesante de que toda la economía que podés generar vaya a esas cooperativas de trabajo, ya hay una decisión política de que ese dinero también vaya a un bolsón. Hay bolsones, ahora dice, no solamente hay bolsones grandes que te complican quizá si vivís solo o sola, que son un montón de kilos, que sí también quizá ahí se perdió la cuestión de poder de tener ese ímpetu de compartir. Porque un bolsón se puede compartir. No sé, yo lo compartía cuando vivía en un departamento, lo compartía con una señora de otro edificio, de otro departamento. Pero bueno, en ese caso hay bolsones grandes, hay bolsones chicos, hay bolsones mini, o sea, el mini que trae 3 variedades, el chico que trae 5 y el grande que trae 8 variedades. Así que hay posibilidades de tener estos alimentos, que también el tema de la salud, la prevención, porque si no siempre estamos ahí abordándolo desde la causa. Y me parece que ahí podemos alentar el tema de la prevención de la salud. Entonces, poder tener acceso a esos alimentos es un montón y creo que es posible, no solamente, no necesariamente tiene que ser puertas abiertas, lo puedes hacer en tu vereda si quieres entregar en la vereda de tu casa. Así que lo que tiene esta red, este mercado territorial o bueno, estas redes de comercio de cercanía que te permite eso, te permiten comercializarlo en un espacio no tan generoso en ese sentido. La página web es mercadoterritorial.com.ar para quien nos esté escuchando y quiera, y eso, buscar a ver qué nodo le queda cerca. Exacto, ahí el Instagram es @mercadoterritorial y ahí se puede, hay un link donde pueden buscar, hay buscador de nodos. Está el listado de todos los nodos, sí, en este caso de los territorios de CABA y de Provincia de Buenos Aires. En este caso, con Julieta estamos en Zona Sur, Wilde y Remedio de Escalada, pero en la Ciudad Autónoma hay un montón de nodos. Así que ahí está todo el listado, todos los coordinadores y coordinadoras. Igual puedes poner tu dirección y te va a mandar al nodo más cercano a tu domicilio. Ahí va. Juli, Xavi, muchas gracias por esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir en contacto y esto, ¿no? Y recomendando este tipo de consumos. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo gigante, las quiero mucho y bueno, hasta la próxima. Gracias por el espacio, siempre es hermoso estar en un espacio con compa. Muchas gracias, compañera. Vamos arriba. Abrazo grande. Mercado Territorial, nos presentaron eso. ¿En qué consiste que nos alimentemos bien y nos vinculemos de otro modo, ¿no?